a desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Estos son mis versos, son como son, a nadie los pedí prestados, mientras no puede encerrar íntegras mis visiones en una forma adecuada a ellas, dejé volar mis visiones. Oh, cuánto áureo amigo que ya nunca ha vuelto. Pero la poesía tiene su honradez y yo he querido siempre ser honrado, recordar versos, también sé, pero no quiero. Así como cada hombre trae su fisonomía, cada inspiración trae su lenguaje. Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava. El verso ha de ser como una espada reluciente que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla en el sol se rompe las alas. Poeta, héroe y prócer cubano, es una de las figuras, si no la más importante, que marcan la historia de la isla por cuanto llegó a ser el principal referente en la Guerra de la Independencia hasta entregar la vida por su pueblo en 1895 a manos de las fuerzas españolas. José Martí Pérez, La Habana, 28 de enero de 1853, Dos Ríos, 19 de mayo de 1895. Su temprana muerte a los 48 años no logra borrar la intensidad de sus luchas y el amor que impregna su obra literaria. Por el contrario, con el paso de los años, su figura se agiganta y se une inevitablemente por vía de la memoria a los procesos actuales y a la necesidad de lograr en todo el continente la segunda independencia y la plena autodeterminación de los pueblos. En cuanto a la obra poética de Martí, podemos decir que está compuesta en total de 5 libros en los que puede apreciarse un tránsito que va desde un romanticismo atenuado hacia un naciente modernismo. En 1882 escribe Ismaelillo, un libro dedicado a su hijo. Derrama un lenguaje creativo donde puede leerse el profundo amor hacia quien fuera José Francisco Martí Sayas Bazán, Ismaelillo, que también tuvo una importante labor en el proceso de la primera independencia de Cuba. Su paso a la sombra matices muestra, como al sol que las hiere las nubes negras, heme ya puesto en armas, en la pelea, quiere el príncipe enano que a luchar vuelva, él para mí es corona, almohada, espuela. El mismo año, 1882, escribe Versos Libres, un compendio de poemas extensos, con un derrotero preciso y un vocabulario exuberante que describe sus años en prisión. Yo pasé sereno entre los viles, cual si en mis manos, como en ruego juntas, las anchas alas púdicas abriese una paloma blanca, y aún me aterro de ver con el recuerdo lo que he visto una vez con mis ojos. En el año 1891 publica su libro Versos Sencillos, donde se halla uno de los poemas más recordados gracias a su posterior adaptación para la canción Guantanamera, por parte de Julián Orbón y Joseito Fernández, quien se encargó de poner la música. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos al alma. El resto de la canción posee varios fragmentos de la misma obra de Martí. Podemos decir que en este momento todavía se halla inscripta en el romanticismo, haciendo referencia al amor, a la amistad y a la naturaleza. Cultivo una rosa blanca en junio como enero para el amigo sincero que me da su mano franca, pero además nos brinda un mensaje fraternal hacia los pobres del mundo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Se considera dentro de su obra La Edad de Oro una publicación mensual donde se destaca el carácter lúdico de la misma, dedicada a los niños de América. Flores del Destierro es una recopilación de 48 poemas llevada a cabo por Martí, donde se observa una composición y estilo diferentes a sus otros poemarios. Entre los trabajos más destacados se encuentra uno titulado Contra el verso retórico, donde defiende el sentido propio de los versos fundados en un acto creativo, más que en un canon impuesto de una rima, una métrica, un ritmo determinado. Finalmente, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Cuba y Martí son la utopía del corazón que late en abrazo fraterno y solidario con los pobres del mundo, pero que además se extiende como una llamarada frente a las fauces del imperio. Más allá de las consideraciones estéticas y su inscripción ya sea dentro del romanticismo o el modernismo, sus versos muestran un paisaje desbordante como la geografía que los acuna, sus abigarradas selvas y pantanos, su mar azul y translúcido, la mirada sencilla de su pueblo, la dignidad de sus luchas. Por todo ello, la voz de José Martí se transparenta en nosotros con el lenguaje permeable y singular de las grandes hazañas y tragedias, no solo del pueblo cubano, sino también de nuestra querida y doliente Latinoamérica. Hasta la victoria siempre. Iniciamos así el segundo programa de este año 2023 de A Desalambrar, con la poesía que nos trae Gabriel de la Mano. Y gracias, Gaby. Gracias a usted. ¿Desde dónde y cómo lo leíste y qué escogiste? Por supuesto, vamos a tener Martí por todo el mes. Exactamente. Ajá, vamos a ahondar en su obra, en sus pensamientos, en su vida. Su vida es increíble. Tal cual, y no podía ser de otra manera, ¿no? De recordarlo, de traer a Cuba, de traer a la patria grande, a José Martí. Esta reseña bibliográfica se la dedico a Marían y a Violeta, que me están escuchando. Bueno. Se manda un saludo y un beso para las dos. Bueno, cobraremos después eso. Esa dedicación. Es un chivo. Fue con emoción y todo, sí. Cada uno tiene su talón de Aquiles acá. Es. Todavía no hemos encontrado el de alguno, pero... Sí, ya lo estamos encontrando. Bueno, estamos en este programa de Desalambrar con los compañeros y compañeras. Germán Leyes, Gabriel Pérez, que recién les hablaba, Alfredo Berzi y los compañeros del otro lado, Gaby Perulán, Nico en los controles y Ricardo Croce, tratando de llegar a ustedes en esta utopía de la patria grande. Así que hemos vuelto con todo. Así es. Con todo. Con todos y con todas. Todos, con todes. Programa 142. ¿142? 142. Así dicen los memoriosos. Para mí era 141, pero bueno. El segundo del ciclo 2023. Así que muy bonito el comienzo, que como decía la canción que hizo Pablo Milanés a la unidad latinoamericana, tiene unos versos ahí que dicen: Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras, estableciendo una línea de continuidad entre el pensamiento y la acción bolivariana, el pensamiento y la acción de José Martí, el pensamiento y la acción de Fidel en la construcción de la unidad latinoamericana frente a un enemigo tan poderoso como era el imperio, y que ya Bolívar lo había advertido y después Martí lo reafirmó en la necesidad de unirse para enfrentar ese enemigo tan poderoso. Y él, como escribió en su momento, también había vivido en las entrañas del monstruo. Tal cual. Porque estuvo viviendo varios años en Estados Unidos, cuando era corresponsal para el diario La Nación, entre otros. La Nación, exactamente. La Nación de Argentina. Así que muchas gracias por haber comenzado con este primer capítulo sobre José Martí. Muy bien, y bueno, en este programa venimos con todo. En un primer repaso, nuestra América profunda, lo doliente de Perú, de Ecuador, qué está pasando con nuestros hermanos mapuche del sur de la provincia, y nos vamos acercando también a reflexionar esto de los 40 años de la democracia y cómo, cuáles son las implicancias en todo nuestra patria grande. Así que bueno, tenemos mucho para conversar, para reflexionar, pero también vamos con un buen tema musical. Pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Seguimos en nuestro programa de Desalambrar, escuchando una linda canción. ¿De quién es, Germán? Recordanos. Agarrate Catalina, la murga uruguaya. Una canción sobre el tema de la identidad, que muy adecuada para estas fechas, ya que nos aproximamos aceleradamente hacia el 24 de marzo, cuando se cumplen 47 años del golpe de Estado que instaló la dictadura cívico-militar en Argentina, y que una continuidad del genocidio que ha asolado nuestras tierras desde hace tantos siglos, porque primero fue el genocidio a los pueblos originarios, pues, el genocidio de la militancia política. Ahora estamos en una etapa donde se combinan los crímenes con el ecocidio, con la destrucción del medio ambiente, con el saqueo de los bienes comunes. Entonces, esta canción de Agarrate Catalina, que estuvo cantando, haciendo un show impresionante en la Fiesta del Sol, que se hace en San Juan, tiene un contenido muy interesante. Creo que hay que volver a escucharla después y reflexionar, porque logran expresar en versos muy simples y muy melódicos, una realidad bien compleja. Y nos vamos acercando al 24 de marzo. Ayer participamos en la reunión de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que están organizando todas las actividades para esta fecha tan significativa. En principio, lo que ha quedado acordado en cuanto a las actividades que se organizan desde este espacio, que es la Red de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, para el 22 de marzo se va a hacer la... se va a instalar la carpa en la Plaza Independencia, donde va a haber música, va a haber teatro y también un panel de conversación, donde va a participar algún representante del pueblo originario, un representante de la Asamblea Ambiental y alguien vinculado al tema específicamente de los derechos humanos. Y el 23 de marzo, desde las 20 horas, se va a hacer la vigilia en la explanada del Espacio de la Memoria, en la calle Belgrano. El eje del encuentro de vigilia van a ser los relatos de infancias en dictadura, con la recopilación de muchos testimonios. También se va a pasar un fragmento de una entrevista que hizo Sebastián Moro, el periodista argentino asesinado en Bolivia cuando se produjo el golpe de Estado. Y va a actuar un coro y también va a haber teatro. Y el 24 de marzo se hace la tradicional marcha desde el kilómetro cero, que se va a dirigir por la calle San Martín hasta Colón, por Colón hasta Patricias y de Patricias a la Casa de Gobierno. Va a haber paradas con intervenciones artísticas. La consigna central de la marcha es Memoria, Verdad y Justicia, en defensa de la democracia. Entonces, las intervenciones artísticas centrales van a ser en relación a la memoria en San Martín y Colón, a la verdad en Colón y Patricias y a la justicia frente a los tribunales provinciales. Importante convocar y asegurar una buena participación en estos momentos tan difíciles para enfrentar la impunidad de ayer y de hoy, como dice otra de las consignas convocantes para esta marcha. Entonces, memoria, verdad y justicia en defensa de la democracia a 47 años del golpe, no a la impunidad de ayer y de hoy. Esta es la convocatoria para el 24 de marzo a las 18 horas en el kilómetro cero. Y hablando de identidad, ¿no?, y de todo lo que va a pasar la semana que viene, hablaste de una mesa que se va a hacer ahí en Plaza Independencia que tiene que ver con los pueblos originarios. Y está con nosotros Gabriel Jofre, el huerquén y dirigente de una de las comunidades mapuches del sur mendocino. Que bueno, todos sabemos el conflicto que se ha generado por esta resolución del INAI. Hemos estado con él y con otras organizaciones conversando, interiorizándonos, y bueno, y ellos han realizado en el sur una reunión, como un parlamento, con distintos pueblos y también con distintas organizaciones. Así que estamos ahí con Gabriel Jofre. ¿Cómo te va, Gabriel? Te habla Alicia de A Desalambrar. Mai Mai, ¿cómo están tú? Buenas tardes. ¿Cómo están, Alicia? A disposición para intercambiar un poco los aconteceres de estos tiempos que estamos pasando. Así que, bueno, ahí para la conversa. Así es. Sí, comentábamos, Gabriel, que habíamos estado juntos acá en Mendoza, en la casita colectiva que nos había cedido el espacio con la gente del Comité de Solidaridad y también de otras organizaciones, interiorizándonos un poco de la realidad de ustedes y tratando de apoyarlos y actuar en consecuencias. Después de eso estuvimos en el carrusel también con consignas que tenían que ver con no a la venta de los territorios y del agua, y en eso hacíamos referencia al pueblo mapuche del sur. Y después también en tus tierras se hizo un parlamento. Contanos un poco en qué consistió todo eso, quiénes asistieron, qué han sacado de conclusión. Bueno. Muy bien, ahí estamos todavía tratando de resolver un poco el documento, porque para colmo, digamos, no, si bien estuvimos reflexionando bastante y dejando algunos puntos en común y la idea era hacer un documento sintético, en estos días no hemos parado todavía de las novedades, ¿no? Parece que todo el tiempo esta gente, digamos, que está actuando cada vez más corporativa y cada vez se refleja más ese corporativismo, inclusive concepciones más de clase, más inclusive que de corporativismo político en un momento, ¿no? Bueno, que acentúan esta mirada que hay de racista, violenta, ¿no? Xenófoba. Y bueno, nosotros el fin de semana hicimos primero el día sábado, más en el marco de la participación de comunidades, donde hubo también presencia de comunidades mapuche o de autoridades de comunidades mapuches de la zona de Chubut, de lo que es la organización territorial de Cusamen, que es una de las colonias que quedó en su momento ahí en del lado de Chubut, en lo que se conoce como la línea sur de Chubut y Río Negro, y que bueno, a partir del 2017 lo conocimos tanto por el marco de lo que fue la represión en el pull-off en resistencia Cusamen, ¿no? Que, que es básicamente una expresión de nuevos núcleos, sobre todo de jóvenes, que se ven, digamos, involucrados en ámbitos represivos, pero más que nada reclamando territorios que han sido ocupados actualmente por Benetton y que realmente habían un montón de condiciones, como por ejemplo ahí en el pull-off, donde se terminó considerando al final de cuentas de que no había ningún proceso de usurpación, porque esos lotes justamente habían sido incorporados ilegalmente por Benetton. Igual son muchos más lotes que históricamente eran ocupados por familias como veranadas. Lo que se hizo en esa zona es justamente Benetton se quedó con las zonas altas y medias, y la zona más de meseta quedaron las comunidades de Cusamen y también la línea sur de Río Negro, que es actualmente la comunidad Ancalao y otras comunidades de la zona. Y también, bueno, hubo presencia de la gente de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. En especial era importante que vinieran ellos. Estuvo Luis Pilquimán, que aparte de ser miembro de la coordinadora, actualmente es vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que viene siendo también en muchas oportunidades acusado, ¿no? De comportamientos entre comillas, inclusive tiene unos procesos judiciales porque fue acusado de estar llevando gente en el marco de la pandemia, a llevar gente y aprovisionar a la gente de la Huincul Mapu, ¿sí? Del Love Huincul Mapu. En realidad, digamos, Luis es un lonco de su comunidad, la zona de Cerro Alto, Guazú Huachú se llama su comunidad. Y bueno, pudieron venir también no solamente a compartir, digamos, las palabras y el mensaje de las autoridades, también recibimos, digamos, no la presencia, pero sí el acompañamiento de gente de las zonales de Lafkench, las zonales de Confluencia, bueno, de otras zonales de la Confederación Mapuche en Neuquén, y de otras comunidades que se fueron expresando, que inclusive en la semana pasada, en el marco de lo que fue el documento este para rechazar la actividad en la UNCUYO, varias comunidades se expresaron y firmaron el documento de distintas zonas de Río Negro. Pero bueno, también era importante que llegaran, digamos, sobre todo estos referentes, y que pudiéramos dialogar, porque realmente, digamos, vemos que hay procesos que se van vinculando en el tiempo, como lo hablábamos con las comunidades huarpes cuando nos encontramos ahí en el comité, ahí en la casita colectiva. Que es importante entender de que estos procesos que se están dando tienen vinculación, como en la caravana que se hizo en Timapuche, vino Diego Frutos de Río Negro, después Miguel Ángel Pichetto expresándose con Cornejo, también con el candidato a gobernador del PRO de Chubut visitando Mendoza la semana pasada. O sea, son acciones, digamos, bastante organizadas por parte de esa derecha que hoy día está queriendo, digamos, sostenerse en el tiempo e inclusive llegar nuevamente al gobierno nacional y seguir ocupando espacios. y que, bueno, nosotros entendíamos que era importante evaluar ese día sábado todo lo que estaba sucediendo, compartir entre nosotros nuestras historias de vida. Hubieron varios miembros de las comunidades que se expresaron, que pudieron contar sus historias, y sobre todo reflejar claramente que esto nos ha fortalecido mucho más. Que hoy esté discutiéndose este tema para nosotros es muy importante, más allá del momento coyuntural, de la violencia y de los intentos, digamos, de negacionismo y de acciones. Nuestra gente se vio muy fortalecida a nivel local. En Malargüe también se sintió mucho, eran varios los relatos sobre este encuentro con familiares, con amigos, con conocidos que empezaban a preguntar claramente, bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué está pasando? Nos habíamos enterado, pero no entendíamos que eran ustedes, no sabíamos que éramos todos los parientes de acá. Y bueno, ese encuentro inicial del día sábado dio como resultado una serie de propuestas que llevamos al día domingo, donde, bueno, hubo gente que participó de las asambleas. Bueno, también sabíamos que había una presencia de organizaciones como, por ejemplo, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que estuvo ahí en la casita colectiva, ¿no? También tuvimos la posibilidad de tener el acercamiento con organizaciones políticas. Muy importante la participación del Movimiento Evita, porque es una organización muy cercana al actual gobierno nacional y tiene una estructura que realmente para nosotros nos parece importante, porque aparte también lideran la UTEP, digamos, ¿no?, que concentra una gran cantidad de organizaciones que se expresaron en diferentes situaciones y que quizás no llegaron al día domingo como esperábamos, digamos. Para nosotros igual fue una multitud la que había, pero quizás que faltaron, y que lo que nos decían, ¿no?, a veces nos dicen qué lejos que está Malargüe, y nosotros siempre decimos qué lejos que está Mendoza, ¿no? Es como esta cuestión de a ver cómo acercamos, si bien tenemos otras condiciones hoy día de acercamiento, pero la verdad que fue súper representativa la participación. Los investigadores, digo, estuvo Diego Escolar, pero también estuvieron otros investigadores e investigadoras que de distintos rubros a nivel local o que andan trabajando por la zona, y que también, digamos, entendemos que es un sector que está siendo golpeado también en estos momentos. Y bueno, esta presencia, digamos, así como la vimos, quedó reflejada también con instancias previas, con comunicaciones que nos fueron llegando. Y se establecieron algunos planteos básicos, digamos, como por ejemplo empezar a plantearnos una campaña de visibilización, de también reunir en algún momento apoyos y avales, inclusive juntadas de firma, ¿no?, para iniciativas como el Juicio por la Verdad, que nos pareció muy importante, y de la mano de avanzar con un Juicio por la Verdad, la memoria, la identidad y los territorios de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, avanzar en una instancia de reparación histórica. Y para eso también nosotros venimos ya del año pasado trabajando, y ahora se hace más firme una ley de protección de la transhumancia ancestral y del desarrollo actual de la transhumancia ancestral, con un párrafo muy especial en el acceso y la regularización de la tenencia de la tierra por parte de no solo de las comunidades mapuches y los puesteros miembros de las comunidades mapuches, sino aquellos que tienen distintos procesos organizativos, campesinos o propiamente puesteros, como hay organizaciones propiamente de puesteros y puesteras, ¿no? Acá hay un grupo, por ejemplo, de mujeres que se llama Puesteras Empoderadas. Y han ido, digamos, si bien entendemos que hay un pasado común, muchas veces algunos interpretan una forma de organización, otros otra. Eso es un debate que estaría mucho mejor que lo diéramos sin estas presiones, y creo yo que llegaríamos a procesos de unidad mayores. Pero entendiendo que son acuerdos iniciales, la verdad que nos está pareciendo importante esas iniciativas, ¿no? Sí, Germán Legends te habla. Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien. Ha sido muy interesante el desarrollo de eso, de esas reuniones amplias, multisectoriales, pluralistas desde el punto de vista político también, porque indudablemente que los sectores, la élite del poder, tanto en Mendoza como en el país, no está dispuesta a retroceder en sus demandas. Hemos conocido en la resolución de un fiscal de Mendoza, el Guyé. Que ha fallado en contra del pedido de las comunidades, ¿no? Sí, con respecto a eso, el procurador general de la Corte. Procurador general. Y tiene un, es un dictamen, que el dictamen es de carácter no vinculante, digamos, no es que la Corte tenga que respetar sí o sí lo planteado. De hecho, este procurador ya lamentablemente nos tiene acostumbrados, no teníamos los niveles de difusión, pero ya ha expresado en sus dictámenes cosas de este tipo, y donde intenta generar una realidad paralela casi, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, para ir sobre lo de ahora, pero digamos, anteriormente había sido respondido en otros casos, inclusive en estos mismos casos por el INAI, por nosotros. O sea, él recae, por ejemplo, en un error extremo, porque habla de que se debe rechazar porque no se ajustan, primero porque la cámara primera y la segunda, o sea, el juzgado en primera instancia y la cámara ya dijeron que no, y eso en un principio es coartar el acceso a la justicia, porque nosotros tenemos derecho a ir a la Corte Suprema, a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a ir a los tribunales, a la Corte Interamericana. O sea, tenemos un montón de oportunidades, de hecho solicitar amparos, pedir la intervención del comité o del relator de la ONU por derechos indígenas. Digo, tenemos una buena cantidad de acciones, y lo primero que hace él es intentar decir que rechace eso ahí. Después dice, se ajusta a decir que no, digamos, dice, no se ajusta a ley, porque eso es lo que dice en la sentencia, porque no se ha desarrollado el relevamiento territorial, y por lo tanto no se puede ajustar claramente cuál es la propiedad comunitaria que se tiene que preservar, y se le da el favor al privado. Esta lectura es, primero y concreto, es las resoluciones están, y en tanto esas resoluciones no avance y no se confirme alguna nulidad, que al momento no hay nada que haga sospechar de que se van a anular, porque han sido desarrolladas con todo el procedimiento, y el INAI va a responder en su tiempo todo lo que sea necesario. Pero aparte de eso, que allá lo ha hecho públicamente, pero se le va a remitir todas a las presentaciones que hizo el gobierno de la provincia, pero en tanto eso el procurador no se refiere a estas resoluciones, simplemente dice no se llevó adelante el relevamiento y por lo tanto no se puede garantizar la propiedad comunitaria indígena, y es algo que ha sido incorporado, digamos, a estas causas. Ahí comento. Entonces, estos dos errores o estos dos malas fe o malas intenciones, nosotros entendemos que tiene un objetivo, intentar generar, digamos, una verdad que no lo es tal, digamos, porque no se ajusta a lo que está sucediendo, y nosotros ya incorporamos a las causas, digamos, en este nuevo momento del proceso, las resoluciones. Entonces intenta generar un rechazo sin incorporar la lectura de las resoluciones. Entonces está presionando a la Corte, que como decimos, tampoco es que la Cámara que nos toca, digamos, o el Tribunal, digamos, que nos toca es Day, Valerio y Gómez, que ya, digamos, se han pronunciado negativamente en otros momentos, pero nosotros, es muy importante estas charlas con los medios, todo, porque lo que nosotros escribimos y fundamentamos muchas veces no tiene la difusión, como por ejemplo esta mañana tuvo este dictamen del procurador, y contundente, decían algunos medios, cuando en realidad no es nada contundente, digamos, es bastante flojo, digamos, de argumentos. Claro. Y desde el punto de vista de la articulación de estos sectores sociales y políticos que se han ido reuniendo en estos últimos tiempos, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven para el futuro? Porque ahora se están, por ejemplo, organizando los actos para la conmemoración del golpe de Estado el 24 de marzo, y hay prevista la realización de la instalación de una carpa en la Plaza Independencia, donde se va a desarrollar un panel donde se tiene prevista también la participación de algún representante de los pueblos originarios, porque se trata de ir comprendiendo la integralidad de las luchas. Entonces es importante que participe alguien de los pueblos originarios, alguien de las asambleas del agua, además de la participación casi natural, diríamos, de alguien de los derechos humanos, pero tratar de ir ampliando el concepto. Bueno, mirá, Germán, hoy a la tarde, ahí cerca del mediodía, una alegría aparte, porque así como nos vamos encontrando con la Gaby, con ustedes, se comunicó Laurita Rodríguez, uh-huh. Agüero, sí. comentándonos justamente de esta posibilidad, y obviamente confirmamos la presencia. Pero bueno, como sabrán, todas estas cosas, digamos, una relación, lo comento, digo siempre lo anecdótico, es muy importante para también distender y desarrollar, ¿no?, los aspectos de los momentos coyunturales, así de conflicto y situaciones complejas. El abuelo de Laura, el papá digamos, de la pupi que conocemos, que es su mamá, sí. Era don Agüero Blanche, que hizo un trabajo muy importante, inclusive en mi caso personal, hace mucho tiempo, cuando conocí todos esos trabajos, la verdad que fueron muy esclarecedores para mis charlas con muchos de mis mayores, de mi gente, y lo hago personal porque realmente me parece que es una obra que ha estado silenciada, digamos, como muchas otras más, como la de Draghi Lucero, como la de Rusconi, pero también silenciada en el sentido de poder hacer, digamos, una lectura más profunda de qué es lo que sucedía en esos momentos, donde ellos, inclusive desde lo autodidacta, incorporaban un montón de información que hoy, en manos de investigadores como Diego, como Julieta y como muchos otros más que seguramente estarán trabajando, y también con la posibilidad de juntarnos en espacios como esto, ¿no? Porque claro. Le decía a Laura, qué bueno poder llegar hoy a un espacio y llevar la iniciativa del juicio por la memoria, pero a su vez también intentar en espacios donde obviamente también se tiene que ser sintético, pero que abren también a hablar de otras cosas, como son los actos del 24 de marzo, una propuesta de este tipo. Así que, bueno, nosotros estamos confirmando esa participación y obvio también queremos ya tener algunos elementos más claros, más precisos de cómo se va a llevar adelante o cómo se va a intentar, digamos, incorporar este juicio por la verdad, ¿no?, a lo que actualmente la institucionalidad y el Poder Judicial tienen, digamos, como condición, ¿no?, como condición burocrática. Entendemos que se tiene que generar también el debate público de esto hasta tener una fuerza importante, y bueno, en el marco de lo que sería el 24 de marzo, y no en cualquier año, digamos, a 40 años de la democracia, nos parece sustancial, y bueno, lo recibimos muy bien, así que seguramente nos vamos a estar encontrando ahí también, ¿no? Seguro. Hola, Gabriel. Gabriel Pérez, ¿sí?, acá del programa A Desalambrar. Mari. Una pregunta, además de la marcha del 24, ¿tienen pensado ustedes alguna otra acción, algún otro parlamento, otra actividad? Sí, evaluamos primero poder coordinarnos bien un próximo round en abril. A fines de abril, en un comienzo estábamos a mediados de abril, pero ahí previo a eso surgió la posibilidad de hacer una actividad tanto por el lado de Mendoza como por el lado de San Rafael. Estamos tratando de que se coordine bien la fecha. Esto, digo, tratamos de ir ordenando en el tiempo esas actividades y entre varios los que participamos. En el mismo marco de la convocatoria de la actividad de Cornejo, Pichetto y Andrea Greco, la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, sobre todo de San Rafael, se comunicó con nosotros para justamente plantearnos, miren, está pasando esto, la verdad que nosotros no estamos de acuerdo, inclusive fue el mismo día, lunes de la semana pasada, creo que fue, y nos propusieron un espacio, y de hecho se están poniendo inclusive ellos al frente, inclusive de la convocatoria. Hoy nos comentaban que estaban prefiriendo, porque habíamos propuesto el 5 de abril desde el Trabún, pero está surgiendo la posibilidad de unos días más para ponerlo bien en agenda, y quieren hacer una actividad un poco más amplia, así que eso va a estar interesante en San Rafael, y por ahí podemos llegar a coordinar algo por Mendoza también en el marco de la universidad, así que eso quedó pautado, previo también a la convocatoria de este Trabún, que podría estar a fines de abril o comienzos de mayo, e inclusive podríamos llegar a estar, digamos, haciéndola cercana o muy cercana a lo que sería la fiesta del veranador, que se llama, o de la vuelta del veranador, que es en Bardas Blancas, y que, bueno, este año hay una intención de, digamos, de participar de esa celebración más popular, que nosotros no hemos tenido una presencia en, digamos, en ningún momento en el espacio, porque siempre ha sido una fiesta más popular, más local, pero estuvimos reunidos hace unos días con los organizadores, que, oh, casualidad, algunos de ellos son miembros de las comunidades, uh-huh. y nos estaban diciendo, porque justamente, digamos, al tener una tensión alta con el municipio local, también la escuela históricamente era una de las organizadoras y ahora han dicho a la escuela que no quiere estar ligado a esa organización, pero a su vez la organización local plantea tener una autonomía y les planteamos nosotros también poder llevar una carpa, un espacio de debate, el tema de la transhumancia, del proyecto de la transhumancia ancestral, de la protección, de la valoración, del desarrollo, y generar, digamos, un espacio de debate, cómo debería ser una nueva ley, digamos, ¿no? Les pareció muy bien y hemos quedado, en esta semana creo que hoy se reunía la comisión, porque están armando un modelo distinto de organización, inclusive la idea es llevarla a una instancia nacional y hacer, inclusive tiramos la propuesta de que trabajar de acá al año que viene, con una iniciativa este año, de que esa vuelta del veranador también se convierta en una fiesta nacional de la vuelta del veranador y de la transhumancia. Que a nosotros nos parece muy interesante, digamos, para abrir estos debates hacia otro lado y sobre todo entendiendo de que hay sectores de la población que podrían, digamos, haberse visto como reacio y en realidad, supongamos, no sé, Eliseo Parada, que es uno de los protagonistas de un documental muy importante que ha surgido, así como Tato Moreno, que es el realizador, están con intenciones de ya de ese tiempo, de poder juntarnos, articular, profundizar un poco esto, porque entonces se puede dar un buen contexto, así que no sería solo el Raún y el encuentro, sino la posibilidad de reunirnos también y fortalecer una relación con toda la, digamos, esa población campesina, claro, indígena, local, de postera, y sería un lindo escenario también de encuentro de organizaciones en una fiesta popular, y en un momento particular y donde la comisión, que no es menor, está abierta a estas cosas. Así que, digo, ya se las voy dejando tirado porque inclusive eso no salió del Traún, pero sí se fue surgiendo a partir de que dijimos, bueno, primero actividades de carácter tipo académico, después un Traún y después volver también a ver qué otras cosas pueden surgir a partir de esto, ¿no? Claro. Qué bueno, ¿no? En estos procesos de identidad, Gabriel, que nos... unos desde la democracia, otros haciendo memoria y verdad y justicia, habernos encontrado en este camino, como hablaste al principio de los procesos de vinculación. Entonces, qué importante, bueno, que nos abracemos en estas búsquedas, y como decías vos recién, de los campesinos y de los que luchan, ¿no? Teniendo como horizonte justamente la utopía de la lucha y de la justicia. Así que bueno, un abrazo, Gabriel, y contá ahí con el programa de Desalambrar, con la organización nuestra también para vincularnos, y ya te estaremos molestando en otro momento para que nos cuentes qué otras travesurillas estás por haciendo por el sur mendocino. Muy bien. Bueno, muchas gracias por ese halago. Bueno, pero la verdad que, bueno, yo solo dejarle un párrafo muy cortito final, y es que hoy a la mañana también, o al mediodía, casi la unanimidad de la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político al gobernador. Nada más decirle que ya lo esperábamos. No esperábamos tanta unidad. No esperábamos tanta unidad de los que luchan en contra nuestro, no esperábamos tanta unidad, tanta grieta superada. Realmente esperábamos un debate, solamente dos diputados, digamos, rechazaron. Obviamente los que vienen siendo parte de un diálogo distinto, tanto Chazarreta como Ramón. Y esto nosotros, digamos, lo queremos expresar en claramente. Sabíamos que iba a haber un rechazo, no esperábamos que el Frente de Todos, digamos, fuera parte de eso. Porque mínimamente se pudieran abstener o plantear alguna cosa, pero sí creemos que la vía ahora abierta, porque nos lo propuso indirectamente la Fiscalía de Estado, que le hicimos el planteo, es la vía penal. Así que nosotros lo que nos está costando es que las formas de denuncia penal virtual en el Ministerio Público es muy difícil, porque tenés que ir cargando hoja por hoja y todo un tema, y son como claro. 60 hojas, pero lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, y lo vamos a denunciar penalmente al gobernador. O sea que esperamos que la justicia también pueda revisar un poquito más todas esas pruebas que hay, y no como hicieron esta mañana, que no le dieron ni lectura, ¿no? Entonces, bueno, nada, dejarle ese párrafo y decirle que a disposición todas las veces que sea necesario para compartir, y ojalá que cada vez más nos vayamos uniendo, porque del otro lado parece que hay gente que está entendiendo su proceso de unidad. Así es. Así que será, como decía Germán la vez pasada, será nada más una tarea nuestra seguir entendiendo que no nos tiene que unir solo el espanto, me decía un compañero, nos tiene que unir mucho más que el espanto, porque entendemos ahora que se está haciendo clarito, digamos, el camino. Así que bueno, Peucayal, Kumerupú, y gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Gabriel. Abrazo. Hasta pronto, Gabriel. Hasta luego. Y conversábamos con Gabriel Jofré, huarquén y autoridad del LOF, la comunidad del Sosneado, en Malargüe. Y bueno, abrazarlo desde acá, muchas propuestas, muchas cosas, ¿no? Nosotros no pudimos ir por razones logísticas. Organizativas. O logísticas. Logísticas, porque estaba muy lejos. Pero bueno. No, bueno. Seguimos este proceso bien de cerca, y esto, ¿no? Que nos une el espanto, pero sobre todo nos une las ganas y los sueños. Así es. Puede ser que algún día nos una la alegría. Seguramente. Saber no solamente lo que no queremos, sino también lo que queremos. Exactamente. ¿Nos vamos a la tanda? Vamos. El odio a las personas pobres tiene nombre. Se llama aporofobia. Es una palabra nueva, recién parida, pero por una herida antigua que pareciera que no va a cerrarse nunca más. Como una maldición residual creciendo como una planta envenenada entre los escombros acumulados de diversos sistemas fallidos, despiadados y enfermizos. La rabia del alma colectiva de una especie que odia y sin saber se odia a sí misma. Es un pañuelo con lágrimas de neón. Despiden mirando el cielo sus hijos en procesión, y arranca en su desconsuelo las páginas del adiós. Una patera con más gente que lugar, con más desesperación que chances de seguir a flote, se hace al agua como puede en el Golfo de Bengala. Una niña llora y su padre también. Más acá, una amiga la llamó y le dijo que se viniera, que esto era mejor, que la gente te ayuda, que el frío no es tanto, que la vida es dura, pero la aguantás. Hace 2 meses que está y no sabe cómo hacer para soportar tanto y tanto, tanto desprecio a su pobreza. La, ra, ra. El mundo que está partido, partido por la mitad, no puede sanar su herida de humanidad. Una trama fantasmal. 2 adolescentes escapan de Marruecos con el corazón apretado entre el chasis de un camión y el pavimento. Uno de los dos logrará cruzar la frontera de la España africana. Llegará, lo odiarán por pobre, sufrirá, pero a los golpes armará su vida. El otro solamente será una mancha roja en el suelo de Ceuta. Más acá, en este sur montevideano, una pareja del Caribe, de esas que habla con palabras bailarinas y que baila como si la vida fuera justa, es estafada en una pensión de mala muerte por un buitre de buena vida, rebosante y codicioso, con gesto de señora educada.

Seguimos en otra tanda nueva de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Muy bien. Muy bien, de corridito. Sí, sí, sí. 2 meses practicando. Bueno, vamos a ir a algunas noticias de nuestra patria grande, ¿no? Que hablaba recién, cuando hablaba Gabriel Jofré, el huerquén del Sosneado, recordaba una de las noticias ahí, la muerte de Menduá, Eduardo Menduá, que en realidad ha sido un dirigente de un pueblo indígena de Ecuador que resistió junto con su comunidad a la estatal Petroecuador. Es la comunidad de él, queda en la Amazonía, y él acusaba a Lazo justamente por el desmonte, por esta estatal ha intentado a lo largo de mucho tiempo instalar 3 plataformas dentro de la comunidad para perforar 30 pozos en pleno corazón del Amazon, donde la comunidad por miles de años ha conservado este bosque y sigue en resistencia para salvar lo último que les queda. Eduardo Menduá defendió por 10 meses el territorio Ocofán frente a las actividades inconsultas, las presiones y amenazas de Petroecuador. Luego, el domingo 26 de febrero a las 5 de la tarde, 2 días después de participar del Consejo Ampliado de la CONAIE es el movimiento, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, fue asesinado a tiros en su casa por exigir que las empresas detengan sus actividades ilegales y divisionen las comunidades. Así nomás, entraron a la casa y lo mataron. Exactamente, él se iba a trabajar en el campo y lo mataron. Además, dirigente de su comunidad, era dirigente de la Confederación de la CONAIE, Confederación Nacional de Indígena. ¿Habrá alguna investigación? Encargado de Relaciones Internacionales de la CONAIE. ¿Se estará investigando? Sí, por supuesto, hasta las últimas consecuencias. La CONAIE ha denunciado, bueno, y se lo responsabiliza directamente a Lazo de este asesinato, que era el segundo en su familia. Habían ya matado a un hermano de Eduardo Menduá en el 22, en abril, en agosto, por ahí del... y me acordaba un poco de esto, ¿no? Como ellos, como pueblos indígenas, son como la última resistencia, ¿no? De donde los sin escrúpulos de siempre van a buscar las riquezas, ¿no? Y aparecen los pueblos originarios como custodios de esos patrimonios, esos territorios. Entonces, que la identidad tiene que mucho más allá que ver con reconocerse indígena o no, sino reconocerse como un aliado de esta tierra y como un defensor de los recursos naturales, ¿no? Mm. Esto es lo peligroso, porque a Menduá no lo matan por indígena, lo matan justamente por ser reservorio y ser custodio del Amazonas. No, si hubiera sido un indígena de los pintorescos, de estos, claro, que bailan para los turistas, de los que se disfrazan, no se maquillan y conmemoran el Día del Aborigen en los actos oficiales, no hubiera habido problema. Claro. Entonces eso también se vincula con la avanzada que se está desarrollando acá en la provincia y en el país contra los pueblos originarios que reivindican su derecho a explotar los territorios en los que viven desde tiempos inmemoriales, según su cultura y sus pautas de relación con la naturaleza. Exactamente. Y no según las políticas extractivistas que quieren imponer. Un proceso de destrucción de sus culturas, porque justamente la cultura de los pueblos originarios, sobre todo los pueblos de la selva, está íntimamente ligada, también como los mapuches, está íntimamente ligada al territorio. Al destruirse el ecosistema, el bioma, el territorio, y ellos pierden su cultura, porque el territorio es la cultura. el ecosistema es su cultura. Tiene una visión distinta, no es nuestra visión colonizadora, blanca, mal dicho blanco, ¿no? Pero occidental, de que yo me hago cargo, me apropio de un lugar, sino que ellos son la tierra. Para su cultura ellos son parte de eso. Entonces es muy difícil también no solamente defender esos reservorios naturales, sino además también la diversidad cultural que hay en razón de todo eso. Bien. Y en Ecuador también había sido noticia en estos días por ha expulsado al embajador argentino del gobierno de Ecuador. ¿Qué es lo que hizo? Hay una... Porque había una funcionaria del gobierno de Correa que estaba siendo perseguida judicialmente, entre comillas, por el gobierno de Lasso, y se refugió en la embajada argentina en Ecuador. Sí, hace 2 años que estaba. Claro. Entonces había solicitado asilo político al gobierno argentino y el gobierno argentino se lo había otorgado, pero el gobierno ecuatoriano no permitía la salida porque decía que no había razones para tener asilo político, que su persecución no era política, sino legal, judicial, penal. Entonces, la mujer esta logró escapar, salir de la embajada argentina y se fugó a Venezuela. Entonces el gobierno ecuatoriano sospecha que el gobierno argentino ha sido cómplice de esa fuga de la perseguida y en razón de eso ha tomado como represalia, ha expulsado al embajador argentino Gabriel Fuchs de Ecuador. El gobierno argentino ha tomado la decisión de represalias también expulsando al embajador de Ecuador de Argentina. Así que todo eso le ha provocado al presidente la hernia de disco que han tenido que operar. No creo bueno, que haya sido eso, pero es otra de las noticias de Ecuador. Claro. Junto además de las movilizaciones que han continuado por parte de los movimientos indígenas, especialmente los agrupados en la CONAIE, por el incumplimiento de los acuerdos que se firmaron el año pasado después de las importantes protestas que hubo. Y también han avanzado varios pedidos de juicio político contra Lasso. Contra Lasso. Y contra Lenin Moreno. Claro. Alex. Sí, pero eso es macartismo. En contra del leninismo peruano. O el morenismo. O el morenismo. Como si nosotros le hiciéramos juicio a Daniel Marx. por llamarse Marx. Funcionario del Ministerio de Economía en el gobierno de Macri, que claro, ahora de nuevo están rondando por ahí. Sí, sí. Sí, bueno, pero esto también denota lo que pasa cuando la gente sale a la calle a reclamar sus derechos, ¿no? Uh-huh. No es azaroso de que esa comisión legislativa apruebe que se haga un informe sobre Lasso por los actos de corrupción. Claro, que tiene que ver con estas movilizaciones. Cosa que no pasa en Perú, que ya desde el 7 de diciembre están movilizados para que Dina Boluarte deje el cargo y que llame a elecciones y no quieren saber nada, ¿no? Esto claro, es otra crueldad de... Y esas movilizaciones han provocado ya, la represión a esas movilizaciones han causado más de 60 muertos. Tal cual. Más los detenidos y heridos. Y sin embargo, el Congreso peruano sigue rechazando el pedido de adelantamiento de las elecciones para el 2023. Ellos han aprobado las elecciones para el 2024, pero el pueblo peruano, especialmente gente del sur de Perú, los sectores campesinos, indígenas del Perú, exigen que las elecciones sean este año. Y se dan un tiempo largo de dictadura los muchachos para destruir también todas las organizaciones, toda la organización que hay. Sí. Tenemos. Sin duda la rebelión indígena iniciada el 7 de diciembre modificó el escenario político nacional. Un primer análisis certero de esta gesta es su exacta dimensión, escribió el antropólogo quechua Rodrigo Montoya. No solo ha desmascarado la brutalidad de la derecha, sino también ha descolocado a lo que se llama centro o izquierda, puntualizó Ojeda, atento observador de lo que ocurre en el país, desde el Cusco. Las agencias han cambiado también los actores, las agendas, perdón, han cambiado también los actores, los liderazgos, la forma. Es como una tormenta que ha mojado todo a su paso, transformándolo. Esta gente que se cierra en su agenda se está hundiendo en el charco, prosigue Roberto Ojeda. ¿Qué ha ganado el movimiento popular? ¿Qué ha ganado el movimiento popular en el centro al cerco a Lima y a Perú? Se pregunta el escritor Omar Amayo desde Perú. Nada, absolutamente nada, dicen los ciegos, pero los ciegos pueden decir cualquier cosa porque no ven. A lo vidente del alma me refiero, escribe Amayo. Sin embargo, son muchos los logros alcanzados hasta ahora por la rebelión indígena. Hagamos un recuento en diversas opiniones, incluyendo la propia. Se ha hecho visible a una región desatendida e invisible desde el centro del poder limeño, el altiplano. Puno, la etnia aymará. Ahora se sabe que de su existencia, de su potencia movilizadora, de su perspectiva y capacidad de lucha. Lo mismo puede decirse de otras regiones del sur andino y de otras partes del país que han dinamizado para expresarse en las calles bajo diversas formas: bloqueo, marcha, plantones, vigilia. Se ha puesto nuevamente sobre el tapete la incapacidad del gobierno actual y del aparato estatal. Si bien se han conocido el fracaso del Estado-Nación peruano y su corrupción endémica como el mal asociado a este proceso, ahora se cuestiona la democracia criolla o la peruana y el pseudo Estado republicano. Se ha revelado al Perú y al mundo la extraña genocida y racista en un Estado burocrático, centralista, militarista y represivo. Una canción nacida del ingenio peruano se afirma que cuando dice: esta democracia ya no es democracia, y se ha convertido en un himno de la protesta de diversas regiones del país. Bueno, nos da pie para un ejemplo más de esta cuestión de las democracias en América Latina, que es uno de los temas en el cual vamos a iniciar las conversaciones. ¿Qué está pasando con las democracias en América Latina? Se cumplen 40 años, en diciembre, de la recuperación de la democracia en Argentina, y se van a cumplir 40 años también, poco más, un poco menos, de la recuperación de los procesos institucionales democráticos en diversos países de América Latina. Pero ahora que ya van 4 décadas, empiezan a surgir distintas manifestaciones de insatisfacción con lo que ha resultado el devenir de estos procesos democráticos, ¿no? Y es para preguntarse también qué entendemos por democracia, ¿no? Claro. Entonces, con la democracia se come, la democracia, claro, se cura. Desde eso, de la vinculación de la democracia con la satisfacción de las cuestiones más básicas de la vida, hasta cuestiones más complejas, y desde distintos sectores se cuestiona la situación democrática de las democracias. porque los cuestionamientos vienen tanto desde sectores de la derecha antidemocrática, claro, como de sectores de izquierda, progresistas, que realmente ven que no se ha profundizado lo suficiente, claro, la democracia, o que la democracia se ha transformado en un vocablo vacío de contenido. Así que estuvimos conversando con Álvaro García Linera para tenía guardadita para dialogar con él sobre este tema, lo cual veremos después del tema musical. No es cantado por García Linera, pero por ahí anda. Claro, por ahí anda. Pueblo querido, no pierdas la fe. La fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Ojunatajmi, majanakuspa, ojuatapi, paikunatajmi, ali, ali, runa, kanku. Te lo repito, pueblo querido, no pierdas la fe. La fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos esos clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Prometíamos ayer, vamos a intentar ir hablando un poco este tema de las democracias. ¿Qué es lo que está en cuestión sobre los sistemas democráticos? Después de 4 años de recuperada, y la recuperación no fue fácil, digamos, fue fruto de luchas muy duras, y la retirada de los militares de la escena política se produjo como conjunción de varios factores. Entonces, para definir qué es lo que, de qué hablamos cuando hablamos de democracia, nos apropiamos de una charla que dio Álvaro García Linera en, convocado por la Universidad Nacional de Córdoba, el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, hace algún tiempo atrás, para hablar justamente sobre el tema de las democracias en América Latina. De ahí hemos ido extrayendo algunos conceptos que nos van a permitir precisar más el concepto de democracia, porque cuando hablamos de democracia, decimos algo que normalmente no tenemos muy, muy bien precisado y que cada uno puede entender de cualquier manera, según los intereses que tenga. Así que fue lo primero que le preguntamos a Álvaro. ¿Y qué respondió? ¿Demo? Cuando uno habla de democracia, está ante un concepto, está ante una palabra que no es similar al resto de las palabras ni a la mayoría de los conceptos que utilizamos. La palabra democracia, el concepto de democracia, al igual que nación, al igual que patria, tiene siempre una carga específica, tiene una connotación específica, tiene lo que podemos llamar un efecto de verdad social. El solo referirse a la democracia ya tiene un efecto de verdad social, en la medida en que, dependiendo qué digamos de lo que vamos a entender por democracia, se está, sin necesidad de desearlo ni de buscarlo, pero se está o estableciendo formas de legitimación o formas de deslegitimación de las estructuras de gobierno prevalecientes. Y esto hace de este concepto un concepto performativo. No es solamente entonces un concepto que está ahí en los libros y que vuela en los debates de un reducido grupo de intelectuales. No. El concepto de democracia tiene una irradiación social, tiene un efecto de verdad en lo social por estas dos cualidades: deslegitimación o legitimación y performatividad, es decir, capacidad de producir lo que enuncia. ¿Qué decimos de lo que hemos de entender por democracia? Ha de tener una capacidad de producir efectos de realidad en las personas, si son más personas en las instituciones, en la vida política de un país. Entonces nos preguntamos si se puede definir la democracia como concepto. En ese sentido, no existe pues una definición de la democracia. No hay la definición de democracia. Hay muchas definiciones de democracia. Porque la democracia, el concepto de la democracia, está o pertenece a un campo de luchas, a un campo discursivo de luchas. Es resultante siempre de una correlación de fuerzas en cómo va a entenderse lo democrático. La concepción predominante de lo democrático hoy es distinta a la de hace 10 años, es distinta a la de hace 50 años, es distinta a la de hace 100 años, es distinta a la de hace 2.000 o 3.000 años. Nadie puede definir, puede decir, esta es la democracia, aunque todos buscan decir, esta es la verdadera democracia. Y si esa definición prevalece, es porque se ha impuesto frente a otras definiciones. Y es una imposición temporal, resultante, por supuesto, de construcciones discursivas, de fuerzas institucionales y de manera de sedimentación en los prejuicios o en los hábitos políticos de una sociedad. Entonces, ¿cuál era la idea de democracia que predominaba en los años 80 cuando se produjo ese proceso de recuperación de las llamadas democracias? ¿Qué idea era la que predominaba en esa época? Hasta hace poco había o se había impuesto, se había logrado imponer en el mundo, en América Latina. Estoy hablando de los años 80, 90, inicios de los 2000, una idea general de lo que había de entenderse por democracia. Es decir, había un consenso, y no porque fuera resultado de una confluencia de ideas, sino porque fue resultado de una fuerza de imposición de un conjunto de ideas, porque tuvieron más fuerza de consagración, de reconocimiento institucional, discursiva, académica, organizativa, en medios de comunicación, en autoridades políticas, en organismos internacionales, etc. Esta definición es la que predominó, era la que se denomina minimalista o procedimental. La definición minimalista o procedimental de la democracia, que podemos encontrar definiciones, la más clara, la que hizo Schumpeter, pero luego en los años 80, que venía a través de los textos que leíamos todos en las facultades de ciencias sociales, las de Bobbio, las de Dahl, en fin, ¿qué te dice la definición, esta definición predominante durante casi 30 años de lo democrático? Esta definición minimalista y procedimental, que la democracia es un método de selección de élites, mediante, por supuesto, elecciones libres, competitivas, donde hay ciertos requisitos, libertad de asociación, libertad de opinión y de prensa, etcétera, pero lo fundamental es que es un método de selección de élites y con ello un modo de resolución de los conflictos que se dan en una sociedad. Independientemente de cuáles hayan sido los autores, las instituciones, los gobernantes, las corrientes académicas prevalecientes en América Latina en los años 80 hasta los años 2000, esta definición mínima es la que, con un poco más o con un poco menos de recursos discursivos y demagógicos, se imponía como sentido común de la sociedad. Democracia es una forma de elegir a los gobernantes, es decir, es una forma de seleccionar élites del gobierno mediante elecciones competitivas y de resolver los conflictos vía elecciones en los cuales se encuentra una sociedad. Indudablemente que una concepción de este tipo de democracia tan restringida trae aparejado una serie de problemas. Entonces le pedimos que nos explique qué problemas trae aparejado una definición de este tipo. Es una definición simple, es una definición práctica, es una definición verificable, palpable. Pero cuyo problema principal es que es una definición instrumentalista. Es decir, se está definiendo a la democracia como un instrumento para seleccionar, como una herramienta para seleccionar élites para resolver conflictividad social en un determinado país. Se trata entonces de encontrar un medio. La democracia vendría a ser entonces un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? La selección de élites gobernantes. ¿Cuál es el otro fin? Resolución de conflictos. ¿Cuál es el medio? Pues, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el medio? Sería lo que definen como democracia, como son elecciones competitivas regulares en cada país. Bajo esta definición no puede darse entonces una fundamentación moral de la democracia, porque un instrumento no tiene fundamentación moral. Si no se puede hablar sobre la moralidad del martillo, por ejemplo, que es un instrumento para clavar clavos y sujetar una madera con otra. Si la democracia es esto, es un instrumento para ciertos fines, es pues una herramienta, es pues meramente un método. Y los métodos, las herramientas, los instrumentos no tienen fundamentación moral. No se presenta entonces como un valor social, sino como una herramienta para obtener el fin de elegir élites o de resolver conflictos. Y en esa medida, así como uno puede haber en esta lectura minimalista y procedimental una fundamentación moral de su pertinencia, porque si no también se fundamentaría moralmente un martillo, un alicate, un desentornillador. Se trata, y eso es lo que quiero que retengamos para el debate posterior, es entonces también, puede ser, en esta definición, una herramienta prescindible. Es decir, algo que cuando deja de ser útil, hay que dejarla de lado, hay que cambiarla, hay que sustituirla por otra cosa, porque el objetivo es selección de élites, resolución de conflictos. Entonces vamos a ir a vincular la utilización de esta herramienta con cuál era la concepción que predominaba en esos años, qué es lo que logró articular la democracia en esos momentos, con qué régimen socioeconómico, político. La fuerza de esta definición minimalista y procedimental de lo democrático décadas atrás, vigente todavía aún hoy en algunos lugares, peleando para mantenerse aún vigente, radicó en la posibilidad de articularse de manera orgánica con la vigencia del régimen sociocultural y socioeconómico del neoliberalismo. Tenemos que entre los años 80 y en los años 2000, lo democrático entendido como método de selección de élites, método competitivo de selección de élites, queda articulado, engarzado con el régimen neoliberal. Y el régimen neoliberal encuentra en esta definición minimalista y procedimental de lo democrático un espacio de legitimación política y cultural eficiente. Entonces, los años 80, los años 90, hasta inicios del siglo XX, la fuerza de esta definición minimalista y procedimental es en parte también la fuerza de expansiva y radiante de todo el modelo de desarrollo neoliberal que se comienza a imponer en todos nuestros países. Y la fuerza de uno aumenta la fuerza del otro y viceversa. Entonces, ahí vemos cómo se articula esta concepción de la democracia y esta instrumentalización de la democracia en función de determinado proceso económico, social y económico que se está dando más allá de la voluntad incluso de los políticos que participan en ese proceso de selección de los gobernantes o de las élites que nos van a gobernar. Y así creo que lo podemos ver incluso varios años después como vigente, ya que incluso muchos de los que hoy se manifiestan en contra del neoliberalismo, en esos momentos, en sus lugares, eran partidarios del neoliberalismo, aunque no lo explicitaran, pero acompañaron muchas de las políticas que impusieron, que impuso el neoliberalismo en esas épocas. Esto fue variando en distintos países, porque en Chile, por ejemplo, que fue el primer país donde avanzó el neoliberalismo en América Latina y en el mundo casi. Fue una especie de laboratorio donde se empezaron a aplicar las recetas neoliberales a mediados de los 70, con el dominio de la Escuela de Chicago y otros más. Como régimen político democrático no se empezó a continuar hasta iniciados los 90, porque fue cuando salió la dictadura. Sin embargo, en Argentina, que fue donde menos pudieron avanzar los militares para aplicar la doctrina neoliberal o las políticas neoliberales, porque había otra situación social que le obstaculizaba a aplicar en pleno el plan de Martínez de Hoz. Entonces no se pudo avanzar tanto con las privatizaciones, con las reducciones de los derechos o la eliminación de los derechos sociales, porque había una estructura sindical mucho más fuerte que en otros países. Pero sin embargo, con la llegada del régimen político democrático, entre comillas, desde esta concepción instrumental, en los 90, con la elección de Menem, por ejemplo, pudo avanzar mucho más rápidamente la aplicación del neoliberalismo, ya consensuadamente. Así que tiene desde ese punto de vista bastante utilidad estas herramientas que nos aporta García Linera. Por supuesto, están mucho más desarrolladas desde el punto de vista conceptual, pero son herramientas que creo que nos permiten ir avanzando en el análisis de qué pasa con las democracias hoy con mayor precisión, y no solamente verlo desde el punto de vista consignista o meramente reclamos, sino que tratar de comprender cuáles son los procesos que van transcurriendo en el fondo de esta cáscara o esta fachada democrática. Sí, una fachada democrática que tiene un viso constitucional, porque ya desde el vamos nomás, nuestra constitución dice que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Esto, de alguna manera, ya incluso desde el punto de vista semántico, está restringiendo la participación popular solamente al momento de cuando vota. Está bien, digamos que asegura un montón de derechos de manifestarse, de protestar y todo lo demás, pero la participación efectiva en esta selección de élites, como dicen, del pueblo, se reduce a cada 2 años a votar. Y de alguna manera también se establece de una manera muy liberal, digamos, una competitividad partidaria que también restringe la participación popular de otras organizaciones, de otra forma de organizar. Creo que estamos en un momento muy jodido donde nuestras democracias necesitan imperiosamente ampliar los espacios de participación, no solo a través de los partidos, la participación efectiva en el poder, sino también de las organizaciones, ambientales, de las organizaciones de género, del feminismo, de las organizaciones barriales, una participación efectiva, porque se está transformando cada vez más en una cáscara vacía, en donde hay un poder mediático importantísimo que, lejos de profundizar los mecanismos democráticos, empiezan a construir subjetividades contrarias absolutamente a la participación, a la diversidad, al disenso, todo lo contrario. Aparecen cada vez más estos engendros. Algunos elementos que se refieren a... Pero ¿por qué se llegó en esos momentos, en esa situación, en esos años, a construir este tipo de democracia, después de la retirada de las dictaduras? ¿Cuáles fueron las condiciones políticas, sociales? Y creo que la resume bastante bien García Linera en estos 2 minutos que siguen. Lo escuchamos. O sea, cuáles fueron las condiciones que posibilitaron que se desarrollara ese tipo de régimen democrático. Ciertamente, para que esto suceda, ha tenido que haber unas específicas características de la llamada transición democrática. América Latina había vivido en su conjunto un periodo largo de dictaduras militares. Y entonces la transición a la democracia está precedida, en muchos casos, por derrotas, por terribles derrotas políticas y militares de los proyectos de izquierda. En algunos casos, toda una generación liquidada, asesinada, matada, muerta, exiliada, destruida físicamente. en otros casos experiencias agotadas, fallidas de izquierda y de una manera distinta de plantear lo democrático. En otros casos, como en el de Cuba, cercado, aislado, por un terrible cordón de asfixia en torno a la experiencia y a su irradiación. Entonces, la transición democrática se da en medio de un panorama de una izquierda o derrotada o agotada o aniquilada o marginada. Y entonces hay, frente a esa derrota de las propuestas alternativas que van a quedar validadas con la caída del muro de Berlín a partir del año 89, el derrumbe de la Unión Soviética y de lo que ella, de buena o mala manera, representaba como ideal de algo distinto al capitalismo, es el momento de el vaciamiento de historias, del curso de la historia diferente, del curso de la historia alternativa. Lo que queda de las izquierdas se atrincheran en sindicatos, se atrincheran en universidades, en centros de investigación, pero ya como fuerzas, digámoslo así, dispersas, en desbandada, a la defensiva. Y en medio de ello, en esta transición democrática, entra en el mundo entero, en particular en América Latina, el triunfo histórico, el triunfo moral, el triunfo político, de todo un consenso político cultural que le llamamos régimen neoliberal. Y creo que todos hemos vivido esa época del triunfo del consenso neoliberal, ¿no? La época de la plata dulce, del DM2. Del 1-1. Del cabal, ¿no? Claro, de la derrota de todo lo público, o de la deslegitimación, la negación de todo lo público, digamos. Todo tenía que ser privatizado en algún momento. La derrota cultural también de la izquierda, claro. En cuanto a cómo penetró en la mayoría de las personas ese mensaje de que el Estado es ineficiente, que todo lo estatal es malo, que lo público es malo. Entonces, y que hay que salvarse solo. Claro. La meritocracia. Tal cual. Pero fíjate vos que, como decía ahí Álvaro Linera, desde este concepto de la democracia como algo procedimental, como una forma de que las élites de siempre siguieran gobernando, se nos vendió con un signo moral de que estaba, que era lo mejor. Claro, sí. Entonces, inclusive, fíjate que se utiliza como un valor moral la misma derecha cuando asume alguien que al cual ellos no están tan de acuerdo, lo tildan de antidemocrático, claro, de que ataca a la República, ¿no? Justo los sectores que bancaron los golpes, claro, de Estado, que salen después defendiendo la institucionalidad y la, claro, democracia. Pero defienden eso, ese concepto de democracia, claro, como algo. Pero lo que viste, estaba hablando de dinero ahí, de los 80, digamos, democracia rigurosamente vigilada, porque acordate que por lo menos en América Latina veníamos de una derrota de toda la izquierda de los procesos emancipadores. Entonces dijeron, muchachos, ¿se dan cuenta de lo que pasa si ustedes quieren ser libres, quieren tener democracia posible? Y bueno, esto es lo que les pasa, esto es lo que tienen, ustedes elijan tener una democracia que en definitiva es ir cada dos años a poner el papelito y te volvés a casa. No jodas, no hagas marcha, no hagas aquello, no. Es simplemente eso. Sí, también. El poder el libre, digamos, el poder está atrás, entonces el poder... Claro, pero junto con esa acción represiva o limitativa, también había la creación de consenso alrededor de ciertos ejes en esa época. Y eso es lo que más cuesta remover. Entonces, vamos a pedirle que nos resuma cuáles fueron los ejes de ese consenso neoliberal en nuestras sociedades. Así ya nos vamos yendo. Ese consenso se construyó en torno a la libre empresa, el libre comercio, la apertura de fronteras, la globalización, exportar o morir, vincularse con los mercados del mundo, acceder a las divisas, intentar imitar a los países más desarrollados, el régimen de privatización, considerado como pesado, como burocrático, como improductivo, y entonces hay que comenzar a entregar lo público a lo privado, hay que comenzar a darle eficiencia a lo público mediante la buena administración, entre comillas, de los privados. Hay que volverlos competitivos y hay que hacer que las personas accedan a los bienes por su esfuerzo, por su sacrificio, por su emprendimiento. Hay que comprimir el Estado a lo mínimo, a servicios básicos mínimos, porque el mercado será el que otorgará bienestar, el que otorgará una buena asignación de los recursos. Son los tiempos de un fuerte corporativismo empresarial. Los empresarios siempre actúan como cuerpo. Y, por supuesto, un acelerado proceso imaginado y real de individuación de las personas, ¿no?, mediante la lógica del emprendedurismo personal. Como los empresarios como corporación, el resto como individuos. Y si los individuos tienen alguna demanda, alguna preocupación, canalicen, sean cuerpo político mediante partidos políticos, mediante las elecciones. Entonces, este es un conjunto de líneas o de ideas fuerzas que forman un horizonte compartido. Es un horizonte compartido de las élites que han de entrar en competencia electoral para acceder a los gobiernos, pero también es un horizonte compartido pasivamente, en algunos casos con esperanzas, en los sectores populares, en las clases subalternas. Y los lugares de resistencia a ello quedan encajonados, pequeños núcleos aislados, debilitados y con una fuerza muy disminuida. Es el momento entonces de la hegemonía política, cultural expansiva del neoliberalismo. Son los años 90, los fines de los años 80, todos los 90, en algunos casos inicios de los años 2000. Sin estas circunstancias, si hay un horizonte compartido de las élites, de lo que se debe hacer, seas progresista, seas conservador, seas más centrista, en fin, libre empresa, globalización, privatización, Estado mínimo, corporativismo empresarial, etc., entonces la competencia entre las élites para acceder al gobierno no genera ningún tipo de turbulencia. Como todos están enmarcados en el mismo horizonte de posibles, la competencia entre élites que buscan acceder al gobierno y que se enfrentan temporalmente cada 4 o cada 5 años es meramente una pequeña remoción en un espacio estructurado en apuntando a un mismo horizonte compartido. Las diferencias son meramente de forma y de personalidad, no de objetivos ni de estructuras diferenciadas. Es este horizonte compartido de las élites políticas dominantes, este debilitamiento y marginamiento de lo popular, lo que le dio los años de mayor, digamos, preponderancia y dominancia de esta unión entre régimen neoliberal y democracia entendida en su versión minimalista y procedimental. Interesante, ¿no? Buenísimo. Esta concepción de democracia para seguir profundizando. Continuará. En otros programas, porque tiene que ver estos 40 años, hemos cambiado la visión, ha habido avances, retrocesos. ¿Por qué yo me planteo a veces tanto 40 años y hay una derecha ahí popular media rara ahora, ¿no? A la luz de estos planteos, bueno, se explican algunas cosas. ¿Alrededor de qué están construyendo consenso ahora las la derecha? Vale. Es un tema preocupante, por eso tenemos que tratar de ir vinculando todos los distintos aspectos, así como hablamos antes con el Gabriel Joffre, cuando convocamos también a esa reunión por el tema del avance del discurso del odio, de la discriminación y de la violencia, porque vemos con preocupación alrededor de qué aspectos está construyendo hoy consenso y sentido común la derecha, aprovechando el monopolio que tiene de los medios de comunicación, fundamentalmente, pero se está apoyando en aspectos muy jodidos de la personalidad individual y colectiva de muchos sectores sociales. Así como hablaba recién García Linera, de que en su momento, en los años fines de los 80, principios de los 90, como la ideología neoliberal, con todo su aspecto de individualismo, con consumismo, privatizacionismo, penetró en amplias capas sociales, no solamente en los sectores, en las élites gobernantes, en las élites empresariales, amplias sino mayorías, sectores muy importantes de las clases trabajadoras, de las clases medias, de las clases subalternas, como llama él, esos sectores, y logró consenso. Así que por eso es importante analizar cómo se ha ido dando todo ese proceso para también hacer un análisis más preciso de lo que está pasando ahora, porque es realmente preocupante y no está pasando solamente en Mendoza, en Argentina, sino en varios países de América Latina. Muy bien, seguiremos con este tema en los próximos, incorporando otros expertos, analistas, militantes, pero también yo creo que podemos ir incorporando otras voces de compañeros de lucha de acá de Mendoza, que nos manifiesten también cuál es su impresión de lo que está pasando con la democracia en estos 40 años de recuperación de la democracia. Muy bien, buenísimo. Entonces nos vamos despidiendo. Vamos intentando coordinar. Ya partimos mal. Nos encontramos otro miércoles en este y otro a desalambrar. Recomponer su salario.